Bienvenidos a Hablemos de Cine, este es el programa número 10. Yo soy Jordi Mariscal. Y yo soy Ricardo Cárdenas, y hoy nos toca entregarte la segunda y última parte de la entrevista con el cineasta de animación alemán, Marek Fritzinger. Escuchémosla. Seguimos con la entrevista de Marek Fritzinger, y bueno, para que entres en calor, vamos a escuchar los últimos minutos del programa anterior. Oye, Marek, pero a mí me da la sensación, por ejemplo, de esta película de Chicken Run y de otras en el cuales se habla de los animales que están siempre, o sea, man, el hombre contra la naturaleza, ¿no? Los animales que están controlados por el hombre y tratan de escapar. Yo creo que ahí hay una corriente que se ha dado en la animación. ¿Estás pensando en Madagascar, por ejemplo? También, también podría ser, ¿no? Pero en Madagascar, de animales que están en un zoológico. Exacto. Y quieren ir a libertad, ¿no? Sí, eso. Entonces yo creo que hay una línea que estamos viendo por ahí, que me parece interesante. Y bueno, también quiero aprovechar para comentar por qué, eso me lo he preguntado varias veces, se utilizan en animación a los animales. O sea, porque los personajes casi siempre son animales y tienen tanta fuerza. O sea, nos acordamos de Nemo, nos acordamos de Mickey Mouse, Simba, por ejemplo. Rey León. Yo creo que el uso de animales es una manera de hacer una abstracción de la vida y realmente es una metáfora de nuestra vida, de los seres humanos. Realmente todos los animales en las películas Disney, por ejemplo, o las últimas cintas de Pixar, realmente representan humanos. Sí son animales, pero la manera como actúan, no actúan como animales, actúan como humanos. No es una película de National Geographic, más bien ellos toman las actitudes de un humano. Pero es una manera, yo creo, que de transmitir ciertas emociones, de una manera de ir a lo esencial de la vida. Sí, ¿no? También creo esencial. Que es una forma de simplificar, ¿no? Simplificar, por ejemplo, sí. El humano puede tener un rango de emociones, un rango de comportamientos, ¿no? Es una persona compleja, el humano. Pero un animal, podemos pensar en un animal como una simplificación del humano. Está el león, que es el valiente, ¿no? Sí. Está la hiena, que es la tramposa, por ejemplo, sí. ¿No? Está la hormiga, que es la débil, posiblemente el pájaro, que es una belleza, por ejemplo, ¿no? Entonces nos permite que hagamos una sobresimplificación quizá, pero que es potente, es icónica, ¿no? De un humano, finalmente, ¿no? Sí, además también la imaginación juega un papel importante ahí, ¿eh? Oye, Marek, y otra pregunta que te quería hacer. Obviamente hay otras escuelas de animación en el mundo, no solamente la de Walt Disney. ¿Qué nos podrías contar de otras escuelas? ¿Cuáles son las escuelas famosas en el mundo? ¿Tú te refieres a los estilos de animación o a escuelas donde uno puede aprender la animación? Escuelas de estilos de animación. ¿Qué dices? Como quizá, en Japón, por ejemplo, tienen un estilo de animación distinto, ¿no? Japón puede ser uno, por ejemplo. Primero que nada, hay diferentes animaciones, ¿no? Dijiste que había dibujos animados, está el stop motion, está ahora lo que es generado por computadora, pero las diferentes escuelas geográficamente hablando. Pues rápidamente se me ocurren como tres escuelas, como tú llamas, principales de animación, y obviamente la animación americana, ¿no? Representada por los grandes estudios, que es la animación, lo que yo llamo la animación clásica, ¿no? Animación estilo Disney. Luego sí hay la animación japonesa, que es mucho más simplificado, pero me gustaría distinguir entre animación japonesa de series, la que pasan el sábado en la mañana, que es normalmente que es en la televisión, que es muy violenta, es también muy, muy simple, y otro tipo de animación que está representada por los estudios Ghibli en Tokio. Y hay un gran animador que se llama Hayao Miyazaki, que ha hecho unas películas maravillosas. No sé si ustedes han oído hablar de Chihiro, el viaje de Chihiro. Princess Mononoke. Que fueron, se hace que como un año, ¿no? Un año y medio. ¿Sí? Aquí ¿Tú la viste? Sí, Chihiro. De hecho, Princesa Mononoke la vi en DVD. La Princesa Mononoke fue la película más taquillera en la historia del cine de Japón. Creo que en el año que salió superó la de Titanic. Seguro. O sea, superando cine de imágenes reales. Sí, también. Además, se me hace muy curioso y me gustaría preguntarles, sé que Jordi, tú dedicas al guionismo, que es una película interesante. Para empezar, es la primera película de animación que dura 2 horas y media. Normalmente las películas de animación raramente duran más de 80 minutos. Ahora están manejando un guión muy complejo. Además, están manejando un tema del hombre contra la naturaleza, ¿no? La sociedad contra la naturaleza. Es algún tema muy actual, ¿no? Hay que proteger el medio ambiente. Curiosamente, la película está situada en el tiempo medieval, pero ya hay esa problemática desde ese entonces. Entonces tiene un mensaje muy fuerte. Es una película muy interesante que tiene un guión muy complejo, y maneja una temática que es un poco común en el cine de animación. Es una película que nos inspira una gran reflexión del cine. No es un típico feel good movie tampoco. Exactamente. No creo que... No es que todo se resuelve y todo se cierra la caja y se acabó. Aquí uno te deja muchas preguntas. Uh-huh. ¿Pero cómo se llama, Marek? La película se llama Princess Mononoke. ¿Y el director es? El director es Hayao Miyazaki. Entonces tenemos una de las grandes escuelas, la japonesa, que la divides en varias partes, ¿no? Ajá, y luego hay, yo creo que el tercer corriente es la animación de Europa del Este. Por ejemplo... Tus raíces, ¿no? Hungría, sí, por ejemplo, ¿no? Hungría, Checoslovaquia, Polonia y mismo Rusia, que todos esos países tienen una gran tradición de animación. En distintas técnicas, que no es el mismo estilo de animación como la animación clásica, como sí. El estilo Disney. Ellos usan muchas técnicas diferentes, tanto animación por plastilina, animación por marionetas, y hasta hay unos grandes animadores rusos que pintan sobre vidrio. Y también lo filman. Lo filman, es como una pintura animada. Pintan con pintura de óleo sobre vidrio, y cada fotograma borran, luego después quitan la pintura y vuelven a pintar. O sea, cada fotograma por fotograma lo van animando. O sea que si pensábamos que el trabajo de animación de dibujo animado era laborioso, este es mucho más laborioso. No, eso es una cosa que yo creo que hay que tener mucha disciplina. Pues ojalá que sobrevivan estas técnicas, porque son tan complicadas que ojalá que sobrevivan, ¿no? Yo espero que sí, porque son muy interesantes y será interesante que también que podrían coexistir junto a las nuevas técnicas, tanto como la animación por computadora, sí. ¿No? O hay otras técnicas como motion capture y lo que tú evocabas, creo que hace rato, Ricardo, la película de Scanner Darkly, que usan una técnica que es rotoscoping. Es decir, que filman actores y retrabajan lo que han filmado en la computadora para darle una estética que parece dibujo. Vamos a una pausa promocional y regresamos. ¿Piensas en ayer? ¿Piensas en mañana? No, hoy es lo que cuenta. En solo 24 horas encontrarás lo que buscas. Solidaridad, medio ambiente, consumo responsable, música, entrevistas. Todo esto y mucho más en www.solo24horas.com. El podcast de la vida cotidiana. Chicos, he alquilado la mejor película del videoclub, Santa Claus y las ardillas musicales. ¿Has perdido el norte? El podcast Desde el Matadero te enseña el camino. Desde el matadero.webcindario.com. Regresamos a nuestra entrevista con Marek Fritzinger, aquí en Hablemos de Cine. Oye, Marek, yo te voy a hacer una pregunta muy básica, pero yo creo que es interesante para todos, que te la han de haber hecho varias veces. ¿Cuáles son tus tres películas favoritas de animación y por qué? Ah, pues me tenía que limitar a tres nada más. Bueno. Pero si quieres cuatro, está bien. Uy, está muy difícil. Pues a mí me gusta de la época de Disney, por ejemplo, las películas viejas, ¿no? De los años 40, me gustó mucho la de Pinocchio. Es una película que además cuando la vi de niño que me impresionó. ¿Y te gustó por técnicas de animación nuevas que hubieron en los 40s? O por el guión. Sí, exacto. Yo te iba a hacer la misma pregunta. Pinocchio es una gran historia basado en un cuento. Sí. Escritor italiano, y yo creo que es una de las mejores historias de todos los tiempos, y yo creo que sobre todo me gustó esa película antes de todo por la historia, ¿no? Me impactó, es una historia de un aprendizaje, ¿no? De un niño que se enfrenta al mundo y tiene que pasar por varias pruebas. Esos son temas que existen desde la mitología griega, universales, entonces yo creo que tiene sobre todo su fuerza en esto. Y luego una gran parte obviamente es también, no solo es el fondo, pero también La Forma, que es una película preciosa, y en ese entonces yo creo que tenía... Es de Walt Disney. Es de Walt Disney, y eran las primeras películas, porque esa película es de los años 40, y apenas el primer largometraje fue Blancanieves en 39, entonces era una industria muy joven, claro. Era un medio muy joven, y ya habían llegado en ese entonces a una gran maestría. Y hablando de lo que tú decías antes, de cómo las películas animadas tienen quizá una raíz o un homenaje en películas de cine, uh-huh. Y también ocurre al revés, ¿no? Por ejemplo, la película Inteligencia Artificial, Artificial Intelligence, ¿no? Sí. Esa película es un homenaje a Pinocho, a una historia antigua y a un dibujo animado también, ¿no? Entonces encontramos de las dos formas. Sí, yo creo que los dos mundos se van alimentando uno al otro. Y son historias finalmente, ¿no? Y son películas, y fíjate, y son clásicos de la animación. Yo la vi de niño, la de Pinocho, y me dices que es del año 40, pues impresionante. Creo que es del año 42. O 42. Uh-huh. Pero son clásicos de la animación. Bueno, no nos ha contado las otras dos. Ah, mira, me gustó mucho esa época, de la época más reciente, más contemporánea de Disney. Hay una película que me fascina. No, tiene que ser todas de Disney, ¿eh? No, ya sé. Después les voy a mencionar otras. Este no es el programa de Disney. No queremos promocionar a Disney aquí, ¿no? Pero sí, hay una película que realmente me gustó mucho, que me fascinó, fue El Rey León. Y otra vez, creo que porque es la historia que me impactó, es una adaptación libre de King Lear de Shakespeare. Creo que es la única historia de todas las películas de Disney que es una historia original, que no está basado en un cuento. Más bien fue la primera, después hubo Lilo and Stitch también, pero fue la primera que no se inspiró en un cuento. Un cuento ya existente. Entonces es una historia original y también está muy bien realizado y está usando nuevas tecnologías. También creo que el lenguaje cinematográfico de esa película tiene un gran nivel de calidad y ya nos estamos empezando a acercar al cine, ¿no? Sí. Si pienso, por ejemplo, a la secuencia del Stampede, ¿no? Cuando muere con los animales que van bajando, ¿no? Y muere el papá de Simba. El Rey León. Es toda esa secuencia merece de ser analizado en términos de no solo de animación, pero en términos de cinematográficos. Es realmente impactante de ver eso en gran pantalla. Pinocho, Rey León. Me gustaría mencionar una película muy bonita que se me hace que pasa un poco inapercibida, que se llama Iron Giant. El gigante de hierro. Esa no la he visto. Te digo que mucha gente no la ha visto, que es una película preciosa, realmente muy muy bonita, con una buena historia, que fue realizada por los estudios de Warner Brothers. Es un largometraje. No es de Disney aquí. No es de Disney, es de los años 90. Esta película es una historia que ocurre durante la Guerra Fría en Estados Unidos, y maneja muchos, muchos temas muy interesantes. Es la amistad entre un robot gigante y un niño que vive en la época de McCarthy, ¿no? En Estados Unidos. La persecución. Sí, ajá. Entonces, es 50, creo que. Los años 50, sí, ajá. Después de la guerra. Yo creo que merece mucho de estar visto esta película. Entonces, si tienen una oportunidad de verla en DVD, por ejemplo, sí. Creo que es realmente una gran película. Pues a buscarla. Iron Giant. Gigante de hierro. Esa película, por ejemplo, me gustó mucho. Y luego, yo soy un gran fan de las películas de Miyazaki, que ya hemos mencionado Princess Mononoke y Chihiro, pero yo les recomiendo a todas sus películas. Bueno, pues para que anoten los que están escuchando. Hay una película que se me hace una película maravillosa, que es una película, una historia muy tierna, que se llama Totoro. Y además es una película que maneja... También es de Miyazaki. Es de Miyazaki, sí, los estudios Ghibli, el animador, director y animador Miyazaki. Ocurre en el Japón contemporáneo y está mezclando las tradiciones ancestrales de Japón y está manejando también una parte fantástica, que todo está visto a través de los ojos de unos niños. Y realmente es muy bonita esa película y merece de ver, estar visto. Pues bueno, se suma a la lista de películas de animación. Muy buenas recomendaciones aquí de Marek Fritzinger. Marek, oye, y ahora mirando hacia el futuro, Disney hace poco compró Pixar, creo que fue una gran noticia en el mundo de la animación, ¿no? ¿Cómo puede cambiar eso el futuro? ¿Qué puede traer eso a la animación? ¿Ya no se va a dibujar? ¿Ya nadie dibuja? O sea, es todo ahora computadoras, porque Pixar es el gran estudio que representa la animación por computadoras, ¿no? Steve Jobs, claro. Apple, es todo este... ¿Qué significa esto para la animación? Y otra pregunta sería, junto con esto, ¿hacia dónde va la animación? Yo creo que esta decisión de los estudios Walt Disney en el año 2004 de parar completamente su animación 2D fue un poco equivocada, porque realmente, ¿qué es lo fuerte de los estudios Walt Disney? Su tradición de dibujo animado. Que tienen una historia de más de 50 años y realmente es su fuerte. Y ahora de abandonar completamente la animación y dedicarse a hacer cintas como los hace muy bien los estudios Pixar, siento que se está perdiendo, se está desperdiciando un gran talento y una gran experiencia, sobre todo de los artistas que han formado durante muchísimos años para llegar al nivel de las películas de Walt Disney. Y ahora todo eso se va a perder, sobre todo la maestría en el dibujo. Lo que ahora ocurrió con la compra de Pixar es algo curioso, porque es verdad que Disney compró Pixar, pero ahora todas las personas que van a estar, que van a tener el poder de decisiones, van a ser gente de Pixar. Antes de todo, el fundador, junto con Steve Jobs, que se llama John Lasseter, es el animador y director principal de Pixar. Pero ellos no tienen experiencia en dibujo, ellos tienen experiencia en computer generated imagery, ¿no? Él viene de Disney, de hecho. Él trabajó para los estudios Walt Disney y era animador de animación clásica. Y luego se fue a Pixar y ahora a Pixar. Ajá, es curioso, pues sí, porque en los años 80 él dejó los estudios Disney para dedicarse a la animación 3D, que en ese entonces nadie creía en ella, incluso Disney. Disney decía que eso nadie les interesa ver una película hecha por computadoras, no creían en eso. Y ahora, muchos años después, como 20 años después, las películas más taquilleras han sido las de tercera dimensión. Ah, sí, las de Pixar. Pero cuando te refieres a tercera dimensión, ¿Qué es tercera dimensión? ¿Qué películas son tercera dimensión? Pues la gran diferencia entre película hecha por computadora es que no se dibujan los 24 fotogramas. De hecho, no se dibuja nada en la película. Hay un proceso de preproducción donde de visualización, y después toda la animación está creada por computadora. Son maquetas tipo marionetas en tercera dimensión en la computadora, que son animados por el animador. Y la animación 2D, como casi todas las cintas de Disney, hasta la primera cinta de tercera dimensión, que es Chicken Little. O sea que, por ejemplo, Rey León fue dibujado con un lápiz sobre papel. Todavía. Todas las películas de Disney. La única que no fue dibujada animada es Chicken Little. Fue la primera película, después que decidieron de abandonar la animación 2D, que fue creado en la misma técnica que usa Pixar. Nos vamos a otra pausa promocional, pero ya regresamos. ¿Cabreado con tu jefe, tu mujer, tu gobierno? ¿Cabreado con la vida? Cabreados, el podcast. Cabreados.org. Te van a oír. No dejes que el ruido te tape la mejor información. Si te interesa todo lo relacionado con comunicación y nuevos medios, entra en sonia.engrando.org. El podcast del aspirante. Información sin interferencias. Y ahora sí, regresamos a finalizar nuestra entrevista con Marek Fritzinger. O sea, 3D uno ve mejor, o sea, la figura como si fuera realmente real, más tercera dimensión. Pues, ¿cómo te explico eso? Ves texturas exactas, ves sombras. Ves, ¿no? Sombras, es mucho más, perfecto. Nos acercamos más a la realidad, digamos. Pues no sé, fíjate que no sé si nos acercamos más a la realidad, porque ¿qué es la realidad? ¿Qué representa la realidad? Digo, la realidad que vemos. La realidad visual. Pero no sé si la realidad es reproducir movimientos o imágenes que nosotros vemos. O está más bien o estamos hablando de la credibilidad del personaje o por de ejemplo la historia. Por ejemplo, El Señor de los Anillos. Yo creo que todos hemos visto esa película y la gente le gustó. ¿Es la realidad esa película? ¿Qué es el Señor de los Anillos? Digo, la realidad con lo visual, yo creo que lo que dice Ricardo parece más interesante. Si te crees la realidad visual, a lo mejor no te puedes creer la historia, pero eso es aparte. No, me refiero no tanto a la historia, los personajes. ¿Qué de la película es real, del Señor de los Anillos? pues los movimientos, o sea, real es eso, real es... Pero es real, ¿tú has visto esos personajes, estos monstruos o estos mundos que manejan esa película? Yo no, nunca he visto eso. De hecho, yo creo que es completamente irreal. Es basado de un libro fantástico, que muy bueno, con mucha imaginación, pero yo creo que tiene pocas cosas reales esa película. Para el caso, la película de cinta de Pocahontas, realizada en 2D, es mucho más real. Bueno, a lo mejor hay un término... Basado en la historia real. Marika, a lo mejor hay un término que se llama verosimilitud y otra cosa real. Verosimilitud es que dentro de ese entorno tú te lo puedas creer. Exactamente, yo creo que exactamente. Me gustó mucho más el término de verosimilitud. Verosimilitud. Verosímil, que sea creíble, ¿no? Me gustó mucho más el término de verosimilitud, porque dentro de esto creo que podemos contar lo que sea, mientras que sea creíble. Entonces la tercera dimensión en sí no hace que una película es más creíble. Es una herramienta, Es una técnica nada más. Es como decir que filmo mi película en mini DV o en 35 milímetros. ¿Es más real filmar en 35 milímetros? ¿O la filmo con una vieja cámara de video VHS? ¿Va a ser menos real? Sí. Es una técnica, estamos hablando de una técnica. Lo importante es la historia, cómo la contamos y con qué personajes. Nada más un ejemplo rápido. Hay una película, una cinta que se llama Final Fantasy. Es una película realizada por un estudio japonés que tiene un gran nivel de realismo. Usaron tercera dimensión, animación por computadora, y también usaron una técnica que se llama motion capture, que captura los movimientos de actores. Esa película tiene un gran nivel de realismo, más bien tiene poco de verosimilitud. La película no se me hace muy creíble y la actuación no me convence. Es una película que no me engancha. Sí. A la vez, la película de Los Increíbles, ahí es una película con personajes cartoon, no tienen un gran nivel de realismo, si vemos esos personajes, ¿no? Los realismo visual, ¿te refieres? Al diseño de los personajes. Pero si te los crees, o sea... Pero yo sí me los creo, y yo creo que realmente entramos a los personajes, nos podemos identificar con ellos, y hasta con sus situaciones, y hay un gran nivel de verosimilitud que no hay en la otra película. Más bien, al nivel de estética, hablando de los personajes, creo que no estamos... Está creando por computadora, pero no con el fin de imitar la vida real. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, en este contexto, entonces, Marek, ¿hacia dónde va la animación? ¿Cuáles son los retos de la animación de ahora en adelante, entonces? Yo creo que antes de todo, de contar una buena historia, con buenos personajes, una historia que nos deja algo. Y no importa en qué técnica, si es plastilina, animación tercera dimensión, dibujo animado. Ese sería el primer elemento, ¿tú crees? Sí, yo creo que es igual de importante que en el cine. Uh-huh. Sí. Y nos estamos un poco alejando, siento, de esto. Porque, por ejemplo, un comentario que es muy recurrente, de cuando estamos platicando sobre cine, ¿no? Y yo pregunto a alguien ¿qué tal te gustó la película? Me dice, pues la historia no está muy buena, pero está muy bien hecha. O los efectos están muy buenos. Entonces, estamos un poco equivocados, siento, ¿no? ¿De qué sirve una película que está muy bien hecha, con buenos efectos, que no cuenta nada? No cuenta nada. Entonces, tú verías, Marek, dos elementos. Uno, la historia, y otro, la técnica, el cómo se cuenta. Y la estética, obviamente. La forma. Yo creo que las dos son, la forma y el fondo son igual de importantes, pero ya de ver una película que es pura forma, que nos va a dejar poco. Y además la forma, sobre todo la forma, está inspirado en el fondo, ¿no? Sí. Bueno, Marek, oye, ¿y a qué te estás dedicando ahora? ¿Cuál es tu próximo proyecto? Porque hay que decir también que no eres solamente cineasta de animación, sino que ahora has entrado a cine de imágenes, ¿no? Sí, desde el año 2004 me estoy dedicando a cine. He realizado un cortometraje en el año 2004 y ahora me estoy dedicando mucho a la dirección de arte de películas y a la creación de los storyboards. Y ahora estoy en México en parte también porque estamos desarrollando un proyecto de cine donde yo voy a intervenir en la parte artística del concepto de la película. ¿Desde, lo vas a hacer desde París? ¿O lo hago entre París y entre México? Ya con las nuevas tecnologías, ya creo que las distancias cada vez son menos, ¿no? Por ejemplo, desde Disney usábamos la videoconferencia porque estamos trabajando en París con los estudios de Los Ángeles y los de Florida. Estamos en contacto y tenemos varias videoconferencias a la semana. ¿Y puedes decirnos qué proyecto es el que estás trabajando aquí en México? Pues lo único que les puedo mencionar por el momento es que sería Jordi, porque él... Yo estaba muy calladito, pero bueno, ya estamos ahí escribiendo un guión. Me está haciendo señas. Bueno, ¿no quiere que lo promociones? ¿No quiere? Bueno, ya que me pusieron en la luz, bueno, estoy escribiendo un guión y aquí Marek está haciendo las ilustraciones. Buenísimo, buenísimo. Bueno, espero que entonces podamos verte más aquí en México de vez en cuando, Marek. Estoy seguro que le va a interesar a nuestra audiencia en algún momento quizá un seguimiento de esta entrevista que te hicimos. Sí. Y bueno, también vamos a dar más información sobre ti en nuestra página web para que puedan encontrarte y saber un poco más de ti. Muchas gracias, Marek. La verdad que ha sido una charla muy interesante. Aprendimos mucho sobre el cine de animación y se abre todo un mundo para nosotros, para el podcast de Hablemos de Cine. Pues si me permiten decir todavía unas palabras para antes de terminar, que ahora esto me da muchísimo gusto que el cine mexicano está reviviendo, está pasando por una nueva época de oro, tanto en cine de imagen real que también en cine de animación. Hay muchísimo talento y sobre todo muchísima creatividad y ganas de hacer cine, que ya se está reconociendo también en otros lados. ¿Y podrías decir lo mismo de algunos otros países de América Latina o es principalmente México que conoces? Pues me gustaría decirlo, pero la verdad no conozco suficientemente bien otros países. Yo sé que hay una gran tradición de cine en Argentina, sí, por ejemplo, hay un gran cine que yo admiro mucho, y lo mismo en Brasil, okay, hay muy buen cine, y me da mucho gusto, creo que porque ahí es muy importante que en el cine, que al fin de cuentas cine son puntos de vista, y yo creo que es muy importante que el cine del mundo latino, que también tenga una voz y en el escenario mundial. Ajá, sí. En el mundo. Y no únicamente el cine norteamericano. Claro. Pues muy bien, Marek. Entonces, muchas gracias por tu tiempo. Pues gracias, Marek, y ojalá que te tengamos otra vez en Hablemos de Cine. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.